En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas, y bienvenidos a un miércoles más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy una tarde fría y amena, donde se ejerce y vamos a hablar de la literatura ecuatoriana. Ya saben, como dice Charles Montesquieu, no he conocido ningún mal que una hora de lectura no alivie. Esta tarde les vamos a traer a un escritor ecuatoriano, Eliezer Cárdenas, con su literatura y otros aspectos que lo identifica. Eliezer Cárdenas de Espinosa nace en Cañar, Ecuador, el 10 de diciembre de 1950. Es un novelista, cuentista, periodista y autor de obra de teatro. Es el segundo de nueve hermanos, hijo de Arturo Cárdenas y Soledad Espinosa. Su madre sería su primera maestra. Posteriormente, asistiría a la escuela Borja de los padres jesuitas. Aquí vemos como primer hito de este gran escritor cañarejo la educación que tuvo. Vemos que la élite de la iglesia son los padres jesuitas, donde han tenido historia en lo que son las bibliotecas, en educación literaria, y también por parte de su madre, quien como él había descrito, fue la primera en que le obsequió la obra que a él le marcó. Y es en lo que nos vamos a enfocar en esta primera sección, en esta primera parte del Galpón de los Cuentos Vivientes. El libro que marcó la vida de Eliezer Cárdenas, tenía casi 8 años cuando recibí mi madre, un regalo de mi preciosa madre, decía él. Era el libro Corazón del Italiano Edmundo de Amicis. Mi madre era profesora en un plantel de Cuenca, donde vivía mi familia. Me dijo que ya estaba en edad para comprender el diario del niño protagonista de la historia, Enrico. Todos, cuando comenzamos a transcurrir en el mundo de la literatura, en el mundo de los libros, a profundizarnos, siempre encontramos un libro que nos lleva, nos abre las puertas hacia toda ese fascinante cosmos que nos abre las letras, la palabra, el imaginario, en cualquier aspecto que sea, tanto la narrativa como la poesía, el ensayo, siempre serán parte de lo que nos construye a nosotros mismos. Quedé maravillado, dice él, al imaginar que un niño tan joven hubiera escrito un relato tan vivo, que contaba las experiencias en su casa y en su colegio. Entonces me vino la idea de que yo también podía llegar a escribir. Y así, todos los que somos amantes de la literatura, Siempre va a haber un escritor que nos marcó, que nos llevó a imaginar que ese mundo puede hacerse posible, o los mundos que tú tienes dentro de tu universo pueden hacerse posibles, como aquí nos viene a demostrar esta tarde el escritor Eliezer Cárdenas. También fue director de la Bienal Internacional de la Pintura de Cuenca. Su primer libro lo publicó, la novela Juego de Mártires, y luego El Ejercicio, en el año 78. Tiene varias obras reconocidas tanto en la narrativa como en los cuentos y obras de teatro. Claro que a esa edad yo no diferenciaba entre la novela y la realidad. Desde entonces pensé a borronear unos primeros cuentos, pero debo decir que esta era una actividad secreta. A los 14 o 15 años ya tenía unos intentos de novelitas. Vemos que la educación, no solo tanto del plantel donde él se formó, de jesuita, sino también en la casa, ese amor por la literatura, por los libros, es lo que le lleva a este escritor ecuatoriano a navegar en la literatura, lo que le lleva a interesarse por escribir cuentos. De hecho, es bastante curioso porque en varios colegios es recomendado este autor, y este autor varias veces su manera de escribir, su manera de crearte esa atmósfera que cada escritor con su estilo la realiza, es bastante comprensible. Y eso es lo que a ciertos jóvenes del Ecuador les ha llevado a encariñarse también con este autor en lo que es los colegios. En realidad, el autor italiano que vivió en el siglo XIX escribió Corazón para difundir valores morales y un sentido de patriotismo a los habitantes de un país que llegaba a la modernidad. Es interesante ver que quien inculca los principios es la figura del papá del protagonista. Le envía cartas cuando quiere recriminarle su mal comportamiento. Hay una hermosa carta en la que recalca la dignidad del trabajo. Es un mensaje de respeto a las clases sociales, especialmente a los trabajadores. La obra está escrita en forma de un diario escolar, pero está intercalada con un cuento mensual que supuestamente el profesor le pedía copiar a sus alumnos. Son verdaderas piezas sobre el patriotismo italiano. El pequeño escribiente florentino, el pequeño patriota paduano, sangre romagnol, son algunos de los cuentos de este escritor. Pero vemos que dentro de Eliezer Cárdenas cae en la subjetividad, como cada quien sacamos nuestras propias conclusiones, nuestros propios mensajes, nuestros propios imaginarios de cada autor. Es bastante interesante, la verdad, porque no todos, y me incluyo, tenemos la suerte de que en nuestros hogares nos hayan inculcado tan desde pequeños a la pasión por la lectura, o tener un colegio religioso que le haya llevado a interesarse bastante por este arte que son las letras. Entre sus obras más reconocidas de el escritor tenemos como Polvo y Ceniza, el cual hablaremos más adelante, que fue en el año 1979, que ganó el Premio Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 78. Fue reconocida como una de las novelas más vigorosas de la actual literatura ecuatoriana. La siguieron Del Silencio Profundo en el año 80, Háblanos Bolívar en 1984, Las Humanas Certezas en el 89, Los Diamantes y los Hombres del Provecho en 1990, Que te perdone el viento en el 93, Una silla para Dios en el 97, Las innumerables tribus de los muertos en el 2004. Tienen cuentos como Hoy al General, Siempre mira al cielo, que están en el año 71, 95, en el 96, y Los Relatos, Día Libre en el 2004. También destaca otros cuentos que son bastante reconocidos como El Ejercicio, La Incompleta Hermosura, Los Caminos que Vienen de Roma, Acuarios para Desesperados, Cabecitas Cortadas de Jilguero, Las Culpas Ajenas. Como volviendo a dar a conocer entre sus primeras obras fue Juego de Mártires y luego El Ejercicio, el cual vamos a tratar en este momento, vamos a explicar. Este cuento empieza con una cita de un refrán popular que se llama La letra con sangre entra. Y trata de la cotidianidad, humanismo, cosas que a todos nos suceden, varios personajes. Y sobre todo lo que en esta novela recalca es un día en la vida de un estudiante. Cómo fue la educación antes, cómo el respeto hacia los profesores y la exigencia que tenías, que te daban para tú demostrar algo. Eso trata en su novela. Especialmente trata de una escuela de religiosos, donde se educa, una escuela religiosa, donde los niños, los estudiantes, pasan sus días, los sentimientos que tienen hacia sus compañeros, las cosas que se viven como estudiante, pero él lo revive a través de la época donde los sacerdotes eran estrictos, o sea, estrictos en el sentido de educación. ¿Qué más refleja en su novela? Por ejemplo, los juegos, cuando uno era niño, ¿cómo explica? Se suciaban los pantalones, arrastrabas los zapatos por el pasto, por el lodo cuando corrías. Y bueno, voy a leerles un fragmento de este cuento, El ejercicio. Años antes, cuando el progreso, el bienestar, la felicidad vinieron bajo las formas de grandes anuncios de lata pintada que invitaban a beber Coca-Cola, a lavarse los dientes con colinos, a conocer los neumáticos Michelin o a comer la sardina sirena. La gente del pueblo, durante todo un día, vio cómo, sobre el vértice de la planicie, ante la recta, aún estrecha y floja de la avenida acabada de inaugurarse, eran descargadas de un enlodado y desconocido camión. Tres lisas láminas metálicas, casi un rompecabezas, de letras rojas, ojos azules y una doble hilera de dientes blanquecinos. También tenemos, hablando de lo que yo explicaba anteriormente, cuando el rector, el profesor, que era un sacerdote, lo describe como algo estricto o como una persona que quiere el bien para sus estudiantes, si se podría llamar, como nuestros padres nos contaban en la época antigua. También revive lo que es la memoria histórica en esos textos, en este cuento. El hermano Arce presintió, llegado el momento, sin alegría, como impélido por alguna suerte de supremo deber, buscó la regla metálica en los cajones del escritorio, acariciándola distraído, adrede, lento, majestuosamente, superior, atravesó los espacios lineales entre las hileras de bancas que mantenían aterradas presencias, inclinó una espalda para constatar las presentidas monstruosas letras, los manchones sin forma definida que mancillaban la deseable perfección de las planas. Avezado, descubrió tinteros caídos sobre el piso, en medio de un desangre incontenible. Azul de tinta, detectó manos manchadas que no pudieron ocultarse en ningún bolsillo, y severo, inflexible, cumpliendo un deber casi místico, inició el castigo. Eliezer Cárdenas, con su cuento El ejercicio. Ahora nos vamos con nuestro primer tema musical para comenzar esta tarde, y nos vamos con El Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, con Te esperaré. Me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor. Si tú bien sabes que tenerte es mi ambición, te esperaré. olvidaré. Sé que me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Escuchábamos del tema Te esperaré del Ruiseñor de América para comenzar esta tarde y seguir hablando del fabuloso escritor Eliezer Cárdenas. No se olviden también de escucharnos en www.radiocasadelaculturaecuatoriana.com y nuestra nueva aplicación Radio CCE. También por la 940M. Volviendo al tema del escritor que comenzó a hacer sus primeros borradores y a... darse a desarrollarse dentro de la literatura durante los 15 y 14 años. A los 15 años empezaría a escribir relatos cortos de tipo indigenista, con una característica, ya va apareciendo una característica especial de sus relatos. Leía mucha poesía de la generación decapitada y existencialismo. En 1961 publicó, como ya dijimos, su primer cuento, Hoy al General. En el 72 viaja a Quito e ingresa a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y en el 76 logró el título de licenciado en Ciencias Sociales y contrajo matrimonio con Carmen Patiño Ulloari. Ha sido jurado del premio Casa de las Américas en el género de novela y actualmente es jefe de redacción en el diario El Tiempo y ejerce la dirección de la Biblioteca Municipal de la misma ciudad. Ahora vamos a enfocarnos en una de sus novelas más conocidas y que tiene una característica bastante interesante, como es Polvo y Ceniza. Aquí el humanismo y la marginalidad son temas presentes en la obra, ya que todos los personajes representados en la obra son profundamente humanos. Por ejemplo, Nahum se gana el corazón de los hombres de todas partes, ya que expresa un ideario de renovación social, pero al mismo tiempo demuestra un choque de valores y va en contra de sus propios ideales. Él también representa valores con una casualidad de percepción moral expresamente manejada por un lenguaje popular y expresivo. También otros personajes representan morales plenamente humanas, pero al mismo tiempo reencarnan ambiciones y esperanzas que van en contra de lo que está correcto. El tema de la marginalidad está presente a través de los delitos que cometen los personajes para luchar para salir de su clase social. También, relacionados con la marginalidad, con un arriago filial por la tierra y el combate constante del pueblo ecuatoriano contra sus opresores. Nahum Briones también es producto de la marginalidad, ya que él es un producto de las tierras inhóspitas del sur de Ecuador y de las injusticias sociales y económicas de la época, especialmente de la clase baja. Más adelante explicaremos que esta novela va a ser lo que nos lleve al pensamiento ideológico y político con el que se iría formando este escritor. Tenemos otra crítica que le hacen sobre la novela. Pone en debate la comprensión y lectura de lo real, popular y una suerte de humanismo mayor. Polvo y ceniza, todo el imaginario de los pueblos del autor. Uno de los libros que muestra que la historia de los pueblos esperaba a los hombres, comunes de la tierra. Los trabajadores, por ejemplo, habla también de peones de las haciendas frente a los hacendados. Temas históricos, esta es otra crítica, temas históricos y de costumbres hacia el escritor. De la vida nacional, sobre la sierra especialmente. Temas como el campo y la religión. Están presentes la lucha entre liberalismo y conservadorismo. Incluso algunos críticos destacan que ha habido bastante influencia por parte de un escritor, Juan León Mera, y autores indigenistas como Jorge Icaza. Utiliza una estructura directa. Sus narraciones son bastante leídas en los colegios. Hay una característica específica que en un enfoque actual tiene una especificidad a un enfoque actual en el tema del pasado. Volviendo ya a lo que es la novela, las técnicas narrativas empleadas son como el punto de vista del narrador utilizando una perspectiva múltiple para narrar los sucesos. En este caso el autor utilizó narradores, protagonistas y testigos. Un ejemplo de cuando usa narrador protagonista es cuando Nahum narra el entierro de su padre. Ahora yo, descalzo, quilíndome de las manos del el poco pasado del cuerpo de papá, estoy como perro espantado pisando la tierra de Camposanto, mirando las calaveras musgosas que salen al sol y al viento aprendidas a la barrata de Don Lucas. Un ejemplo en el cual Cárdenas usa narrador testigo es cuando narra eventos como cuando llega Pajarito al pueblo, el viejo con su inmenso y fino sombrero de paja blanca oscureciéndole al sol, la piel rojiza, rugosa, el rostro, le mostró su piel durante unos segundos, exhibiendo en el tenso encorvamiento de su cuerpo algún dolor inmóvil y secreto. Esta novela del escritor Eliezer Cárdenas ha sido de gran debate, ¿no? Por el hecho de que aplica temas como el indigenismo, el humanismo y varios temas que se enfocan en lo que es pueblo, la cotidianidad, el abuso, las maneras de hablar, las costumbres, da una identidad, da una memoria. Y eso es lo que explica en su novela y en las técnicas para narrar, que es tan deleitable para entender sus textos. La trama es cubierta y ordenada a manera de un rompecabezas. Esto quiere decir que el narrador no explica exactamente lo que sucede implícitamente, sin estar claro. El autor hace esto durante toda la obra, ya que no explica cómo encajan todos los hechos, sino que el lector lo tiene que descubrir por sí solo. Otro aspecto que me ha agradado de lo que estamos hablando esta tarde, de Eliezer Cárdenas, es que se graduó de jurisprudencia en la gloriosa Universidad Central del Ecuador, y aparte del gusto por la literatura se dedicó también al periodismo. Comúnmente en los literatos el contar historias, periodismo de género literario, y el contar historias es lo que también les lleva a mirar, a crear su propia narrativa, a experimentarse y también estar de parte con la realidad. Pese a que también en varias fotografías y entrevistas, tiene una enorme biblioteca, y el cual la fuente del conocimiento, la fuente del saber son los libros. Consultando a Alfredo Pareja Descanseco sobre el cual era su opinión de Polvo y Ceniza, manifestó que era una novela que él hubiera querido escribir, rubricando así el excelente concepto en que lo tenía. Otros autores famosos se han pronunciado con esa crítica favorable. La relación con otros escritores, siendo que todavía Eliezer Cárdenas podemos disfrutar su literatura, y algunos años más vamos a seguir disfrutando de este buen escritor. La opinión de un grande Alfredo Pareja Descanseco, donde toma una envidia sana para decir que hubiese querido escribir la obra de este escritor. Conocido el ser Cárdenas a nivel nacional como un gran escritor, ingresó con honor al núcleo de la SUAI de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y fue ascendido a jefe de redacción del diario El Tiempo. El presidente Jaime Roldós le mandó ofrecer la dirección de la CENDIP, pero no aceptó. Más adelante explicaremos que en una entrevista que le hace en el diario El Comercio, cómo ese ritual de un escritor se va construyendo para crear estas narraciones tan fantásticas que expresan imaginario, memoria, expresiones culturales de un pueblo, varios aspectos interesantes. Ahora, ya que topamos el tema de polvo y ceniza, hablemos también de lo que ha sido la tendencia política de este escritor o la ideología. La secundaria la realizaría en varias instituciones, ya que cuestionaba mucho los modelos de educación de la presidencia de Velasco Ibarra. Tenemos también que... desde el cole tiene una opinión acerca de lo que les acabo de dar a conocer. Desde el colegio me interesé por conseguir folletos de izquierda y llegué a ser presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Cuenca en el 69. Asistí a la Juventud Socialista, luchamos contra el Ministerio de Educación, ingeniero Alfonso Arroyo Robelli, por defender el libre ingreso a las universidades. Seguiré diciendo y nombrándolo el tema curioso, o no curioso, la relación de todos los escritores ecuatorianos que hemos ido viendo poco a poco, tienen esa tendencia de izquierda, esa tendencia revolucionaria para su época en el siglo XX, donde sí había abuso por parte de ciertos gobiernos que a través de las letras y a través de las profesiones de ellos no lo aceptaban. Y como son revolucionarios tanto en el arte y en la pluma, son revolucionarios también para defender los derechos de la educación y el país. Asistí a la jornada del 29 de mayo del 69, casi preso en junio del 70 durante la dictadura civil de Velasco Ibarra, y con otros dirigentes estudiantiles fuimos conducidos al panóptico, pero al mes nos pusieron en libertad y regresamos. Elícer Cárdenas, un escritor, un narrador, como ya les expliqué, un gran cuentista, haciendo referencia al cuento El Ejercicio. Y es que en la edición de Cuarto Creciente, en la campaña de lectura Eugenio Espejo, en la solapa dice que el cuento como género literario alcanza su más acabada expresión cuando llega a los lectores y establece la más directa y asombrosa comunicación. En el siglo XIX, creadores como Edgar Poe, Guy de Maupassant, Anton Chekhov, le imprimieron niveles de lograda perfección. Y en el siglo XX, su desarrollo continuo, estimulado por los escritores norteamericanos. En América Latina, el uruguayo Horacio Quiroga, los argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar hacen del cuento una pequeña obra maestra. Asimismo, en Ecuador, desde la conocida generación del 30 hasta nuestros días, el cuento ha sido la expresión más llamativa y cultivada por sus escritores. Con la colección Cuarto Creciente, la campaña nacional Eugenio Espejo, por el libro de la lectura entrega a los lectores, en especial a los jóvenes y profesores de enseñanza media y de universidad, lo más significativo de la obra de Pablo Palacio y de otros escritores ecuatorianos, en este caso Elícer Cárdenas. Y haciendo referencia a esta explicación del cuento, Cortázar decía que, me explicaba un profesor que Cortázar decía que escribir lo relacionaba con el box. Escribir una novela era como el box cuando son por puntos, y escribir un cuento es cuando el box, pero un knockout, las ideas concretas, precisas. Un gran ejemplo del cuento corto, como ya lo vimos hace algunos programas con Cristian y Marcelo, fue Augusto Monterroso. ¿Qué mayor ejemplo de decirnos que el cuento te dice todo de la manera específica, concreta, concisa y precisa? Elícer Cárdenas en esta tarde nos viene

Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. No te vayas. Regresamos después de remojar la cotorra. Y volvemos, como siempre es costumbre aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, volvemos con saludos. Un saludo para la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, para Cristian Navarrete y Marcelo Cruz, que no nos pudieron acompañar el día de hoy, para Dir Jacome, Esteban Madera y para Rosemary Solimar. También un abrazo para el profesor Fernando López Romero de la Facultad y Juan Carlos Jurado. Volvamos con Eliezer Cárdenas. Francisco Moreno, en la redacción de Cuenca, el 21 de marzo de 2010. Desde el exterior de la oficina del escritor cañarense, el artículo se titula Eliezer Cárdenas, escribir a máquina me inspira. De la oficina del escritor cañarense, Eliezer Cárdenas, se escucha el sonido de las teclas de su máquina de escribir. Tipea velozmente y solo usa sus dedos índices. Este cañarense nació en el año 50. En la actualidad, a más de escritor, es director de la Biblioteca Municipal Daniel Córdoba de Cuenca. Además colabora con editores en Diario El Tiempo de Cuenca. Por su obra, Polvo y Ceniza recibió el Premio Nacional Nuevos Valores de la Novela Quito en 1978. También el de su mano derecha se mueve por todo el teclado, despacio. Pone tildes y diéresis si es necesario. El de la izquierda solo aplasta las teclas de A y Q y Z, y una que otra que esté alrededor. Junto a su máquina tiene un paquete de papel periódico en su reserva para cuando termina una página. Se concentra, hilvana ideas y tipea. Su oficina está en el centro histórico de Cuenca, donde el tráfico es caótico y genera ruido, pero no lo distrae. Solo él y su máquina y el sonido de las teclas que le permiten concentrarse. Vemos cómo el escritor Eliezer Cárdenas se vuelve como un pequeño cuento, un pequeño relato de este periodista, con su máquina a escribir, su compañera. Y aquí abre unas preguntas que le hacen al escritor, como ¿por qué la computadora no ha desplazado a su máquina, no ha reemplazado a su máquina de escribir? Eliezer Cárdenas responde: la única forma de que me siente inspirado es con mi máquina de escribir. A veces lo hago a mano. En realidad se me bloquea la mente cuando trato en una computadora. Hay algo en la pantalla del computador que me inhibe. Y para ser sincero, no me surge la inspiración, sencillamente no fluyen las ideas, pero sí sé utilizarlas. Tiene su gusto, tiene su ritual. Eliezer Cárdenas nos demuestra que no necesariamente necesita de la tecnología para desembocar o hundirse en el papel y que fluyan sus ideas normalmente, que fluyan sus ideas con toda libertad, con todo el gusto que un escritor tiene, con todo el placer que surge. ¿Qué le atrae de las máquinas que no las puede dejar? Responde: es definitivo. Me atrae la percusión de sus teclas cuando pegan en el tambor y deja la letra en el papel. El ruidito siempre me ha acompañado desde mis 15 años, cuando empecé como escritor. Es una suerte de adicción, es su musa inspiradora. Me produce más placer escribir a máquina o a mano. ¿Se relaciona con el ritual del escritor? ¿Tiene una favorita? La que me funcione. Y he tenido un montón. Las de marca Brother son las mejores con las que he trabajado. Lo importante es que la cinta no esté muy desgastada. Sus 18 obras, cuentos, novelas y obras de teatro, ¿fueron escritas a máquina? No precisamente. En principio todas fueron a mano. Luego las pasé a máquina de escribir y, en algunos casos, las transcribo en computadora. Para las editoriales, todo este proceso es importante. Para mí, este tránsito me ayuda a corregir. Lo primero que sale puede tener muchos errores o vacíos y se va depurando. A mi modo de ver, no es importante el soporte en el que esté la escritura. Lo importante es que el resultado no cambie. Lo bueno es que cuando el lector tiene en sus manos el libro, no se sabe si fue redactando a mano, en una máquina de escribir o en una computadora. ¿Tenemos claro en sus obras? ¿Tiene una delicadeza específica para escribirlas? Y vamos a centrarnos igual en dos cuentos, donde está igual el libro del ejercicio. Las cabecitas cortadas de Jilguero. Hace tiempo y a causa de él todos se estremecían, Joao Guimarães Rosa. Justo hablábamos la anterior semana de Clarice Lispector, y aquí tenemos otro escritor brasilero que formó parte de esa escritora. Bueno, un fragmento de este cuento dice: al principio, don Alfonso no comprendió el motivo de tan chocante despojo. En la amplia huerta de su casa, se inclinó para recoger la cabecita, aún sangrante, y advirtió que un hilo no muy grueso se anudaba en el pico y lo unía a una piedrecita con la cual, supuso, algún chiquillo travieso de los que solían merodear ociosos y alborotadores por la plaza del pueblo, arrojó aquel torpe presente hacia su huerta. Pero se le congeló la sangre al recordar algo de su lejana infancia, aunque no podía ser, ya se hallaba avanzando el año 1906, el siglo XX, y esas costumbres macabras hacia el tiempo ya no se practicaban. Ya casi ni siquiera había memoria de ellas, con la cabecita cercenada del jilguero en la palma de la mano. Don Alfonso recordó las ocasiones en que muy niño se escabullía bajo la mesa donde conversaban los mayores después de las comidas para escuchar lo que hablaba. Los cuentos de él, como él lo decía, a través de su máquina de escribir, con su inspiración, se vuelven en cuentos entretenidos, cuentos aventureros. Igual en otro cuento titulado Las culpas ajenas. Algo que he notado bastante de este escritor es que siempre empieza citando autores. Como en este caso, entre nosotros y el mundo, se abre una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. Octavio Paz. Fue culpa del puesto de alquiler de bicicletas que se instaló en el pueblo cuando adoquinaron sus calles centrales. O fue culpa de lo que colocaron aquellos adoquines que permitieron que el hombre que alquilaba bicicletas instalara el negocio. Y así todos los chicos soñáramos por pasear en una de ellas, con sus cintas de plástico en los timbres, los aros relucientes, o fue culpa mía solamente. En otra parte del cuento, destaca ciertos aspectos y características, como es el caso de que cuando mira al anciano, dice, quizá un poco menos dura, puesto que un día le descubrí entre el follaje vestido únicamente con unos viejos calzoncillos que le llegaban a la mitad de los muslos, echándose agua con un balde y frotándose el cuerpo con un jabón oscuro, de aquellos que se usaban para lavar las prendas gruesas. Me saludó con la mano que sostenía el jabón y yo le pregunté su nombre. Tomás, me respondió, pero la gente me dice Gallo Fino. Reí por el apodo y ya no quise preguntar más. Los secretos de la gente se respetan, pobre de mí. Mira las costumbres de los pueblos y quiere recalcar todo lo que abarca en nuestro país, Ecuador, en sus cuentos. Vamos con la siguiente pregunta que le hace el periodista y dice: ¿varios escritores en el mundo tienen esta práctica? Está el famoso escritor estadounidense Paul Auster, responde Elise, quien dijo que aún utiliza una máquina de escribir. Lo mismo ocurre con el español Javier Marías, quien confesó que no puede vivir sin su máquina. Me uno a este selecto club sin compararme con ellos. Elise Cárdenas, también algo que puede destacar en esto del uso de las máquinas de escribir. Puede ser que en su época ya estaban acostumbrados a que ese tipo de tecnología y se encariñaron con eso, como ahora en nuestra actualidad la era digital, la computadora. Pero yo creo que se pierde esa esencia. Esa esencia hacia lo que es el escribir y aparte, por ejemplo, Elícer Cárdenas no necesita de la tecnología para acudir a su inspiración, sino, como ya lo hemos recalcado, de los libros. ¿Considera que tiene una suerte de tecnofobia? Le pregunta. No lo creo. A mi modo de ver, lo mío es una fidelidad al pasado, a mi pasado. Como lo acabo de explicar, de acuerdo a su época, se acomodaba. Por ese pasado también evito usar teléfonos móviles. Interrumpe mis reflexiones. Odio que esté en cada momento el sonidito del teléfono celular. Pero si hay una emergencia, evidentemente, es importante. Respondo. ¿Qué hace cuando tiene una emergencia y necesita hacer una llamada? Pide un teléfono celular a algún conocido. Pregunto si el teléfono tiene saldo. Llamo, no abuso. Vemos claro que Elícer Cárdenas no necesita necesariamente de unas tecnologías. No necesita de ni siquiera de un teléfono celular para poder contactarse. Solo necesita de las letras, de lo que ama hacer, de lo que es la literatura y lo que cada escritor en cada programa nos ha dado a conocer. Para llegar a la recta final de este programa, vamos con el siguiente tema, que es del Collar de Lágrimas de los Montalbinos. Canciones. Madre Santa, le pido al cielo, le conceda siempre la bendición, la bendición. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Muy bien, amigos, llegamos a la recta final de este programa. Pero antes de terminar, enfoquémonos en una último, en una de sus obras que ha sido también de gran acogida en lo que es la literatura ecuatoriana, como es Háblanos Bolívar. En este caso yo tengo la edición de Joyas de la Literatura Ecuatoriana y el prólogo que le hace es de un escritor llamado Diego Araújo Sánchez en el año del 85. Y específicamente en la obra dice: ¿cuál es el hilo más fuerte en la historia de Háblanos Bolívar? El conquistador español funda en el siglo XVI una ciudad y lo hace solo gracias a que la mujer indígena se une a él para perdurar en la sangre del hijo. 400 años más tarde, el pueblo andino de 30.000 almas se estremece por una iniciativa del alcalde: levantar un monumento al fundador y a la madre indígena. La batalla se libra en dos frentes antagónicos: el periódico conservador y el diario progresista. Una solución salomónica promueve la construcción de las dos estatuas, confiando cada una de las obras al fervor y munificencia de los respectivos simpatizantes del conquistador y de la India. Pero en realidad, el incidente colectivo no concluye. Antes se había manifestado por la sorda lucha entre pobres y ricos, cholos y humildes y pretenciosos descendientes del español. Manta negra y manta blanca se encuentran en una guerra violenta, legendaria, se imponiendo el terror de la venganza, se alentando las disputas callejeras de dos pandillas de barrio. 8 años después de las polémicas, a propósito de los monstruos, dos hechos concitan la atención del pueblo: un extraño crimen y la existencia de importantes manuscritos de Bolívar perdidos en la localidad. Vamos a leerles un fragmento, pero vemos que, como explicábamos de acuerdo a ideología, hace como una referencia a nuestro libertador en sus obras literarias, momentos históricos que siempre estarán presentes en lo que han sido momentos patrióticos de nuestro país y de nuestro continente sudamericano. Bolívar aún, cuando haya transcurrido más de un siglo de su muerte, desvela a alguien. Levantándose, se despojó púdico, meticuloso, del calzoncillo largo con el que arrugaba su sueño desde hacía 20 años, y que le protegía al parecer del agramiento de un antiguo reumatismo. Con el piadoso auxilio de los lentes, volvió a leer la carta de Caracas escrita a máquina breve e irrefutable. Decía: mi amigo, su descubrimiento sencillamente dará al traste con todas las versiones sobre la muerte del libertador. Y bien, una de sus obras con bastante acogida, Háblanos Bolívar. Para terminar con una crítica final de un escritor conocido que es Iván Egues, lo dice así: Eliezer Cárdenas es uno de los más prolíferos narradores ecuatorianos. Es el autor no solo de Polvo y Ceniza y de una serie de novelas importantes, sino también de cuentos memorables como El Ejercicio y otros recogidos en este volumen, donde el lector podrá degustar de un tono coloquial, un fraseo popular y una inventiva ligada siempre al drama y a la lucha por la vida. Eliezer Cárdenas, un impecable escritor, cuentista, y también ha sido reconocido en obras de teatro como Morir en Vilcabamba en 1989, con el premio Aurelio Espinosa Poli. Su relato ha sido traducido al inglés, francés, alemán y portugués. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más. Los esperamos el próximo miércoles. Esto es Del Galpón de los Cuentos Vivientes. Mi nombre es Roberto Cadena y conmigo es hasta la próxima. Para terminar, les dejaré con el tema No Pretendo, de Fresia Saavedra. Hasta pronto. Thank you.